pasar la vida. Nada podemos hacer, nada podemos hacer. Solo nos queda vivir los días de nuestra vida, los días de nuestra vida. Hay días de sol, hay días de lluvia, hay días de nada, hay días que no cuentan. Hay días oscuros, hay días brillantes, hay días de gira, de gira de días. Hay días en la guía, también muchos López. Hay días de furia y de muchos golpes. La vida completa se cuenta por días, en todos los días se pasa la vida. Nada podemos hacer, nada podemos hacer. Solo nos queda vivir los días de nuestras vidas, los días de nuestra vida. Nada podemos hacer, solo nos queda vivir los días de nuestras vidas, los días de nuestras vidas, los días de nuestras vidas.